La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche y os habla Ricaris desde los estudios de Agorasol Radio y del Canal 33, aquí, en el corazón de Madrid. Hoy no voy a comenzar el programa hablando de ministros incendiarios, ni del BCE, ni del FMI, ni de rescates. Hoy quiero comenzar hablando de cortinas de humo. Mucha gente se ha indignado en las calles, y con razón, por ciertas declaraciones de un ministro que parece no tener otro cometido que el de hacer arder la plaza. Por mucho que a mí me venga bien para este programa, no hay que olvidar que estas declaraciones no tienen otro objetivo que el de hacer ruido. Es decir, cuando algo malo ha ocurrido o está a punto de ocurrir, sacan al bufón de turno para que diga cuatro gilipolleces, dicho rápido y mal, y así se dividan los focos entre lo malo y lo grotesco. Es decir, ese bufón, es triste que sea todo un ministro, y le deseamos que pronto abandone su papel de cortinero para que vuelva cuanto antes a la faceta, a una faceta que encaja mucho más en su perfil: tertuliano. Por cierto, tengo un mensaje privado para Sonia Bouzas, gracias, y tú ya sabes por qué. Estáis viendo Canal 33, estáis escuchando Agorasol Radio y esto es La Plaza en Llamas. Y así en misterio lo voy a dejar, no os penséis que os voy a explicar qué ha pasado o qué no ha pasado. En fin, esta semana tengo el placer de compartir tertulia con quién empezamos en el guión esta semana. Ah, sí, Lucía Molina. Muy buenas noches. Buenas noches. Lucía Molina, ya lo sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento, es escritora, bloguera, apasionada de la moda, de la política, un poco de la astrología también. ¿Por qué no? Y incluso anticapitalista, que en Twitter es arroba lucilda, y que por cierto acaba de publicar un libro. Cuéntanos un poco. Pues me ha escrito una distopía futurista muy bonita, inspirada en el 15M. Ajá. Y en una revolución que íbamos a ganar en 2013, parece ser. ¿Ah? Sí, es muy interesante. Yo recomiendo que lo compréis, es muy bonito, no porque lo haya escrito yo, que ¿cómo también se llama el libro? El libro se llama 2013, Ajá. Lo edita Honolulu Books y os va a encantar. Esperamos que a la gente le guste. El siguiente en participar aquí en la tertulia es Gonzalo Caro, un clásico ya de la Plaza en Llamas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Ricard, por invitarme. Gonzalo Caro, ya lo sabéis porque ha venido bastantes veces, tanto al programa de radio como al de tele, es politólogo, investigador, militante de Izquierda Unida y, como decía, ya un clásico de Agorasol y de la Plaza en Llamas. El tercero en tertuliar esta noche aquí en la Plaza en Llamas es Estefan Grueso, Panetín, que como ya debéis saber es... perdón, es que estaba leyendo lo de Gonzalo y me había liado. Cineasta documental, 15Mista, cofundador del 15MCC y, ¿por qué negarlo?, una celebridad en Twitter. Embajador plenipotenciario. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. También en las redes sociales siempre tenemos a María Araiz, esta semana no podía ser, pero tenemos aquí a una persona encantadora que es, iba a decir una barbaridad, por eso he dicho persona encantadora, Camino Tejero, muy buenas noches. Buenas noches. Estaré con Agorasol Radio y con La Plaza en Llamas para comentarles a los tertulianos todo lo que queráis hacerles saber sobre el debate. Exactamente, si queréis opinar de lo que queráis, ya lo sabéis, todo en La Plaza en Llamas, en Agorasol Radio, en las cuentas de Twitter, quiero decir, y vamos a recoger todos los comentarios que digáis para transmitirlos aquí a nuestros tertulianos. Antes de empezar, quería preguntarte, Estefan, porque esta tarde, esta mañana, ¿verdad?, ha sido, te has reunido con los alemanes. Yo no me he reunido con nadie. No estabas presente. No, sí, estaba presente, pero vamos, que ha habido una reunión de la sociedad civil y algunos grupos del 15M con una serie de señores parlamentarios del Bundestag alemán. Uh-huh. Y continúa, ¿qué quieres saber? Explícanos un poco cómo ha ido, qué te ha parecido la reunión, qué conclusiones han sacado. Bueno, pues era una reunión que estaba gestionando Democracia Real ya Madrid, y era pues simplemente un encuentro en el marco de una visita que tenía una comisión de asuntos sociales y sanidad, creo, del Bundestag, que llevaba 3 días en España, en Madrid, reuniéndose con distintos sectores en España. Se había reunido con la COE, con Cáritas, creo que también con parlamentarios, bueno, uh-huh, como con distintos sectores, y tenía interés por unirse con distintos movimientos sociales, ¿no? Esta gente contactó, creo que hace un par de meses incluso, por medio de la embajada alemana, querían hablar con el 15M, como ellos lo llamaban. ¿El 15M? ¿Quién es el 15M? Si alguien lo conoce, ¿qué? Entonces, bueno, contactó. Vive en Atocha, creo. 15M, alguien me ha dicho que lo ha visto. Bueno, contactó con Democracia Real ya en Madrid, y Democracia Real ya en Madrid pues hizo una convocatoria por medio de listas de correos a distintos colectivos, unos se sumaron, otros no, y esto se articuló pues en la reunión que ha tenido lugar esta mañana, y que ha sido pues un intercambio de opiniones donde distintos colectivos, yo he ido en representación, que es una palabra fea, digamos que 15M para rato, que es este colectivo que, como sabéis, pues está ahora mismo persiguiendo a una serie de banqueros por el asunto de la salida a bolsa de Bankia, las preferentes y tal, que me han mandado allí a leerles el papel, y vi una serie de colectivos, estaba la plataforma antidesahucio y, bueno, una serie de colectivos, lo podéis ver todo en la web del encuentro, y simplemente se ha ido a leerles a estos señores estos temas, se les ha dado un dossier y se les ha informado un poco de primera mano de la situación que hay aquí, ¿no? Había una serie de ejes sobre los cuales se ha hablado. Se ha hablado pues de la situación económica, de la deuda, de sanidad, de educación, de democracia, de una serie de temas. También se les ha escuchado y, bueno, ha sido simplemente un intercambio con estos señores y nada. Esto ha creado una serie de polémica quizá en las propias redes del 15M, porque es un encuentro que se ha llevado con cierta, no sé si la palabra es discreción o no ha sido quizá todo lo público que una organización tan pública, tan asamblearia, y bueno, a mí me parece bien, o sea, me parecen bien las críticas, efectivamente, quizá la gestión no ha sido todo lo transparente y lo habitual. Me parece bien, yo recomendaría a todo el mundo que me parece bien que critique todo el mundo, pero por favor que sea la información que está publicada, ¿no? Se ha intentado tuitear toda la información y hay bastantes documentos públicos de las actas de las reuniones, que todo el mundo se informe y que critique y se intentará hacer a lo mejor bien, se intentará hacer mejor la próxima vez, ¿no? Yo reconozco el trabajo que han hecho la gente de Democracia Real ya Madrid, que son los que han gestionado toda esta organización, uh-huh, y bueno, yo digo, yo el papel que he tenido ha sido simplemente como representante o como agente de 15M para el rato, ir para allá, no he tenido más que ver, y bueno, me ha parecido pues un intento más de hacer algo, ¿no? Y en este caso pienso que ha sido interesante. Ha habido un par de momentos que han sido realmente brillantes y que creo que han servido, no sé muy bien para qué. Pues, por ejemplo, hay un momento que es cuando le hemos contado el tema de que cada día se ejecutan 500 desahucios en España. Hay un par de señores de estos, ¿cómo se dice?, parlamentarios alemanes, que hay uno que ha arqueado las cejas, que es que y ha dicho, ¿500? ¿Todos los días? Y bueno, no sé cómo deciros, este señor vuelve a Alemania, es un parlamentario, no hará nunca nada, todo lo que queramos, pero os aseguro que ese señor no sabía eso, o lo habría leído un informe, lo que queráis, pero ha visto que de repente tenía enfrente 7 o 8 personas, que sí, que no somos el 15M y que todo lo que queráis, pero tenía una serie de personas allí, y uno viejecito, y uno gordo, y uno calvo, y uno no sé qué y tal, y que le han dicho, oye, nos están desahuciando 500 veces al día, y se lo hemos dicho, y se le ha quedado la ceja y no se lo olvida. Entonces, yo creo que ha valido la pena, creo que ha valido la pena. Se habrá hecho mejor o peor, pero joder, me ha parecido un intento válido, legítimo, y por eso pido un poco de, no sé, de comprensión por estos procesos y por esto intento hacer cosas, ¿no? Sí, y la verdad es que las redes han ardido bastante con este tema, porque había gente a favor, gente en contra, había opiniones de todas partes. ¿Vosotros qué pensáis de esta reunión? ¿Qué postura tenéis sobre el tema? A mí es que me pidieron ayer en Twitter que por favor no trolearan. Claro, me enteré de que el 15M en su totalidad se iba a reunir con Merkel, uh-huh, y dije, joder, que le pidan unos patines, una cocinita. La vaca de Milka. La vaca de Milka. Y, nada. Yo creo que en el fondo el 15M siempre tiene el mismo problema, y es que cuando un determinado colectivo dentro de su soberanía decide hacer una acción, ya directamente muchas veces es el propio tamiz de los medios de comunicación los que dicen el 15M hace, y entonces eso hace que aquellas estructuras que no han participado en la toma de decisiones se enfaden, y es una cosa a la que el movimiento se va a tener que enfrentar. Pero a mí me parece que si esos colectivos tomaron la decisión de participar en esa reunión, pues oye, lo hacen a título de esos colectivos y a título informativo, pero ahí está siempre que se habla de la soberanía de esos colectivos, así que a mí me parece, pues bueno, obviamente no voy a opinar de algo en lo que los colectivos que yo no, o sea, no, yo no participo en esos colectivos, no me va a parecer mal, me parece bien que esos colectivos tomen las decisiones que quieran. Ahora, bueno, me parece muy positivo lo que has contado, ya me miraré las actas y opinaré sobre el resultado, pero a mí que se reúna quien quiera con quien quiera. Sin duda habrá habido fallos en la gestión, debería haber sido más abierto, quizás, como bien me habéis dicho antes en el correo que hemos tenido abajo, no se debería haber hecho, lo mismo que no nos reunimos con Cifuentes en su día, porque la cuestión era, Cifuentes quiere reunirse con el 15M, perfecto, tenemos asamblea todos los domingos, pásese usted cuando quiera. Se podía haber hecho con los alemanes y de hecho tengo entendido que la primera interacción que hubo con ellos fue algo parecido a eso, ¿no? Que parlamentarios alemanes quieren no sé qué, perfecto, nosotros nos reunimos mucho, vengan ustedes cuando quieran. Fue como lo que, hacemos siempre, claro. El 15M más o menos. Quizás no se habría hecho, mira, no lo sé. Pero tú imagínate un parlamentario alemán ahí sentado en el suelo, cogiendo Bueno, fue un poco así. Es lo mismo con el tema de la transparencia y del streaming, ¿no? En nosotros, joder, que yo no he hecho nada, que solo he ido a leer mi papel, siempre se me va un poco la cabeza. Las personas que han estado dinamizando esto, en este caso Democracia Real Madrid, evidentemente la primera petición fue hacer un streaming de la reunión, pero evidentemente se dijo que no se puede. Entonces, bueno, pues ya, ¿cuál era la cuestión? ¿No hacerlo, si hacerlo? No lo sé. Por lo que sea, se ha decidido seguir adelante. La reunión, digamos que no ha sido muy abierta o no ha sido muy pública o no ha sido muy ruidosa, pero bueno, todo el mundo se ha enterado, o por lo menos todo el mundo en las listas de correos de todos los colectivos, yo creo que se ha enterado. Hay muchos colectivos que han declinado participar hace semanas. Y bueno, no sé, yo creo que está hecho, yo creo que ha estado bien hecho, me da la impresión, y nada, vamos, no puedo más que. Joder, yo creo que está hecho, creo que está bien hecho y simplemente pues esperar la aproximación cada quien sea, apoyarla y estamos todos en lo mismo. Estamos todos en lo mismo, de verdad, que es defender a nuestros vecinos, defender la democracia que tenemos con mayor o menor acierto y para adelante. Vamos a ver qué nos dicen desde las redes sociales. No sé si han comentado algo de lo que hemos con empezado cariño, a decir. Igual se esperan un poco a que empecemos a entrar en rodaje, pero de momento no. En fin, ya lo sabéis, podéis entrar en vuestro Twitter y comentarnos desde La Plaza en Llamas o Agora Sol Radio con una arroba delante a cada uno de ellos para decir lo que os plazca, que aquí estamos para comentarlo. Y Camino Tejero nos lo comentará. Ahora vamos a para el primer tema del día antes de que alguien entre. Intente españolizarme. Vamos a por el primer tema del día, que es Venezuela. Your door, I don't care anymore. Engines loud, cars go racing by. This town bores us all. We have no. El pasado domingo se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela. Hugo Chávez volvió a vencer en ellas con un amplio margen, aunque mucho menor que las anteriores elecciones. En esta ocasión Hugo Chávez venció con un 55% de los votos, quedándose Capriles con un 44%. Esto ha supuesto que la oposición al presidente bolivariano ha aumentado en más de un 50% sus apoyos, sobre todo por la alta participación que tuvieron estos comicios, con 4 millones más de votantes que las anteriores. Aún así, también es verdad que la alta participación ha beneficiado a Hugo Chávez, que ha obtenido un 11% más de votos. La abstención más o menos se ha mantenido igual, en cifras cercanas a los 4 millones. Las elecciones estuvieron marcadas, entre otras cosas, por la enfermedad de Hugo Chávez, un cáncer del que se ha recuperado, según informan sus médicos, pero que deja algunas dudas sobre el futuro de su legado o sobre quién podría sucederle en caso de tener que abandonar la política. Entonces, queridos tertulianos, ¿qué opináis vosotros de esta reelección de Chávez? ¿Cómo la valoráis? Gonzalo, por ejemplo. Pues yo, muy fácil. Yo creo que gana Chávez democráticamente, indiscutiblemente, y además gana el pueblo venezolano y pierden las oligarquías económicas y financieras, tanto de Venezuela como de como del exterior, porque la campaña que ha habido contra Chávez en el exterior ha sido terrible, o sea, ha sido terrible. De hecho, es muy curiosa ese titular de ABC que da en su web, nada más cerrar los colegios electorales, que dice: una encuesta a la salida de los colegios da que pierde Chávez. Es decir, la oligarquía económica y financiera venezolana y española quería que Chávez perdiera, por lo tanto, gana el pueblo venezolano y probablemente ganemos los pueblos de otros muchos países. Lucía, ¿estás asintiendo con la sí, cabeza? Sí, claro, es lo malo, ¿no? Que hoy vamos a estar muy de acuerdo aquí, Gonzalo y yo. Yo es que cuando veo llorar a un burgués, pienso que algo estamos haciendo bien. Claro, o sea, yo veo a todos estos llorando, en la gana Capriles, tal, y digo, pues chico, otros 6 años que no vais a poder esquilmar los recursos del país, que no vais a poder explotar al pueblo, y me siento muy bien y muy contenta. Sí, sí, me dan ganas de hacerles una pedorreta y todo por... Por mí no te cortes. No, hombre, tampoco es eso, porque hay que ser educado también. Okay. Estefan, ¿cómo lo ves tú, esto de Venezuela? Yo la verdad que tengo poco conocimiento profundo del país y no sé exactamente, incluso estas dos personas, Capriles totalmente desconocido, digo Chávez lo que conozco por lo que digo de la gente y lo que nos transmiten los medios, que evidentemente está bastante separado de la realidad, supongo. Pero bueno, esto es como súper sencillo, ¿no? Es un sitio, vota la gente, gana uno, entonces ole. Es como de cajón, ¿no? Pero es que no solo eso, es que una de las claves del éxito de Hugo Chávez es que antes de que él llegara había miles y miles de personas que no podían votar. O sea, en la zona que se conoce como Los Ranchitos, que está alrededor de Caracas y en muchísimos lugares, la gente no estaba censada. Y tú preguntas a gente que ha ido a Venezuela y dices, oye, ¿y de dónde sale el apoyo a Chávez? Y te dicen, bueno, pues yo hablé con gente de esos barrios humildes y me dicen que es que desde que llegó Hugo Chávez existo para el Estado. Entonces, no es tan extraño que gane por tanto. Es que ha incorporado un montón de personas que no eran ciudadanos para el Estado. Entonces, no tiene mucho misterio que gane si lo hace bien en muchas cosas y encima amplía el derecho a voto de la gente. O sea, parece así como una cosa súper... ¿Tenía opciones de ganar, Capriles? Se dice que en realidad estas elecciones iban a ser mucho más igualadas que el resto. ¿Vosotros cómo lo veis? Bueno, de hecho han sido bastante igualadas, más que las anteriores, pero de todas formas, ¿tenía posibilidades de ganar Capriles? Hombre, ha subido considerablemente, ¿no? Me parece preocupante. Sí, yo creo que, no sé, la gente está que está deseosa de un cambio y tal. Lo que no ven es que los cambios llevan tiempo. O sea, lo que hay que hacer con Chávez es apoyar el camino que está tomando y las medidas que está tomando, que evidentemente no vamos a ver el resultado en 5 años, en 10 años, ¿no? Estas cosas llevan su proceso, pero la gente es muy impaciente. Y luego, por supuesto, está la gente que evidentemente con Chávez no puede llevar a cabo sus proyectos de vida, que son proyectos de vida que implican joder al prójimo, ya como lo he explicado antes. Entonces, claro, esa gente pues sufre y vota, evidentemente. Claro. ¿Tenemos a alguien en Twitter que nos quiere comentar cosas? Sí, tenemos varias cosas. Primero voy a decir que me actualiza Twitter como de golpe. Entonces, antes cuando he dicho que no era porque a mí no me había llegado nada. No te preocupes. Pero entonces hay gente que está diciendo, ¿cómo que no? Que estamos comentando. Ya me ha llegado todo. Hay varios temas, ¿vale? Ok. Primero de lo de la reunión con los alemanes. Sí. Preguntan que si la reunión era en lugar secreto, que no tenía streaming y dicen que a los políticos españoles les mandamos a la plaza y a los alemanes donde ellos digan. Hablan de que igual, bueno, concretamente el tuit dice: wow, me parece flipante la pluralidad del debate, en serio, mirar Twitter y veréis que hay opciones muy diferentes. Hablando de la reunión de los alemanes. Bueno, me dicen lo de oiga, que sí, estamos comentando, ya me han llegado. Y luego critican la cobertura del diario.es, entiendo que también sobre la reunión con los alemanes. Sí, no he entendido muy bien yo estas críticas a este Juan Luis Sánchez. Porque... Este tuit dice: el diario.es no dio buena cobertura y lo pagó en los comentarios. Necesitamos medios de izquierdas comprometidas. Bueno, ¿cómo ves estos tweets? Ah, no, hablan de la cobertura de las elecciones, me corrige el mismo chico del tuit. Que era sobre las elecciones venezolanas. Sí, que nos machacaron en comentarios sobre el diario.es. Ah, vale. ¿Cómo ves lo que acaban de decir en Twitter, amigos? No, para alusiones. No, para alusiones no. Amigos, no, sobre la reunión esta, de verdad, yo insisto, tendrían que preguntarle a la gente de Democracia Real ya, que son los que han dinamizado y preparado esta reunión, sobre el tema, lo del lugar secreto. Yo insisto, era un lugar, digamos, discreto. Yo La primera asamblea que fui de esta reunión fue el pasado sábado, que fue cuando yo entré, digamos, en la dinamización y a enterarme de este tema. Y yo pensaba en una cosa, yo tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo porque la reunión parecía que iba a pasar, me parecía importante que pasara, y el miedo que tenía, que a lo mejor es un poco irracional y un poco infantil, pero el miedo que tenía era que si de repente empezaba a crecer la bola de los parlamentarios alemanes, se enteraba todo el mundo y tal, de repente aparecieran allí, yo no sé, si desde compañeros nuestros, de los más exaltados, hasta el CNI, a tirar naranjas, y la noticia fuera parlamentarios alemanes atacados por los exaltados del 15M, de los encapuchados, no sé qué, de verdad. Con lo cual yo era partidario de esa discreción. Yo no sé si me he equivocado, a lo mejor sí, pero yo lo veía por ahí. Camino parece no estar muy de acuerdo contigo, no sé. ¿Hay aquí algún compañero que le gustaría cortarme las orejas? Ahora no están diciendo nada. No, a ver, yo es que ha llegado cierto momento en el que sí puedo entender que haya gente que tire naranjas. Ya. Sí, y algo más, incluso, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. De todo modo, insisto, yo, vamos, no, es que no deberían estar diciendo esto, porque yo no tengo nada que ver con toda esa gestión, insisto. Por otra parte, insisto, todo esto yo creo que está explicado, en el blog que se ha abierto está explicado todo el proceso. El proceso del streaming no ha sido, no, vienen los alemanes, ah, qué bien, nos reunimos con ellos, no hay streaming, hacemos lo que ellos digan. No, ha habido unas negociaciones, se ha intentado hacer streaming, dijeron que no, bueno, queremos hacerlo de audio, dijeron que no, se valoró si hacemos un streaming sin que se den cuenta, no sé qué y tal. Pero, o sea, hemos seguido un proceso que ha sido de discusión y tal y cual, y bueno, y al final se ha llevado la decisión que sea, pero de verdad que no ha sido esto como qué chulo queremos salir en la tele. No ha sido, algo bastante más serio, ¿no? Entonces yo simplemente, por favor, leeros los papeles, ¿no? Y preguntas a Democracia Real ya Madrid, amigos. En todo caso, sinceramente, tampoco veo, yo personalmente no veo tanta complicación en que la gente se haya reunido con un grupo de ministros o de parlamentarios alemanes. Sí, de hecho lo único que se ha hecho es, bueno, informar a esta gente de lo que está pasando en España. O sea, ningún mal, yo no lo veo ningún mal. También hay un PDF bastante tocho de unas 50 páginas, que son, digamos, todos los materiales que se les ha facilitado a esta gente. Hay dos versiones, una en inglés, otra en español. También me parecía muy interesante que la gente se lo lea y que vea cuáles son los materiales que se han generado para ellos. ¿Tienes la dirección del blog y de...? Ahora lo busco. Luego lo buscamos y lo miramos y lo tuiteamos para que la gente lo pueda... Y bueno, son los materiales que se han preparado, pues para que veáis en qué lenguaje se les ha intentado transmitir, ¿no? Nosotros desde 15M para rato, la parte nuestra, que era de la deuda, de Bankia, del rescate, este tipo de cosas, pues hemos intentado explicar de una forma clara, gráfica, las preocupaciones que tenemos, ¿no? Y bueno, joder, mirar que eso es lo que nos parece importante en la reunión. No quizás estas cuestiones que, bueno, que no son menores y lo entendemos porque son muy sensibles, porque, joder, somos del 15M, ¿eh? Y a ver quién me dice a mí que no, antes del cariño. Ya llevamos un año. En eso estamos de acuerdo, que no hay nadie más representativo, aunque no... No, le digas eso. Ya lo sé, pero... Icono, ejemplo del 15M que Fanetti. No, pero que no le guste. Lo que dice que llevamos año y medio todos aquí en esta pequeña cosa nuestra. Y, bueno... hemos hecho esto y a mí lo que me ha irritado hoy un poco, es el ver todos estos comentarios como tan rápidos, ¿no? De toda esta gente que se ha irritado tanto con esta cuestión que es tan sensible, pero sin pararte un poco a intentar comprender qué es lo que ha estado pasando, ¿no? Y sin valorar el trabajo de los demás, ¿no? Que tiene mucho que ver con nuestra cultura, ¿no? Yo creo. Y ya me callo porque si no me embalo, pero lo último que digo. Tiene mucho que ver con la cultura española un poco de que cuando tú estás en clase y estás en quinto de GB, qué viejo soy, quinto de GB, y el tío que es el delegado de clase o el tío que organiza el viaje es el tonto. El tío que hace el trabajo comunitario, no sé qué, ese es el tonto. Y yo soy el listo porque... Y eso no es así, coño. En Alemania, por poner un ejemplo de actualidad, amigos... Te han comido el coco. No, bueno, yo es que he vivido 9 años en Alemania y conozco un poco allí la... Pero allí se respeta a la persona, digamos, que pone su esfuerzo para organizar algo, que pone para el trabajo común, ¿no? Digamos que se respeta eso, tú estás de acuerdo o no, pero digamos que se respeta ese esfuerzo, y es una cosa que yo me he acostumbrado a eso y lo respeto mucho. Entonces yo, de verdad, este trabajo de estos compañeros de Democracia Real ya, más o menos ha acertado, y no solo de este dispositivo, sino de otras muchas cosas, de patas que hemos metido, pero hasta el fondo, ¿sí? Porque, bueno, la historia de 15M es una historia como de meter la pata hasta aquí, o bueno, en cosas que hemos participado todos y con nuestro mayor amor y con toda nuestra buena intención. De hecho, es una historia de... Hay veces que se acierta y a veces que no. Por supuesto que sí, pero bueno, ¿qué quiere decir? Estamos inventando, o sea, claro, estamos inventando y... Que no avance no se equivoca. Entonces yo lo único que reivindico es un poco de eso, ¿no? Porque bueno, me ha parecido todo un poco... También me lo he tomado muy a la tremenda, la verdad. Pero porque me he encontrado de repente ahí en medio de esa marea de... Un tsunami de tweets ha habido esta mañana. Esta mañana casi no me levanto y casi no voy. Me vertí un poco irresponsable porque bueno, toda esta gente de 15M para rato, que es el dispositivo al cual yo he... no representado, sino... como se dice, hecho de agente de viajes, así como se diga. Bueno, ya. Vamos a dejarlo porque si no... ¿Sabéis qué? Volvamos, si queréis, a Venezuela. Sí, sí, sí. Mejor, mejor. Porque nos hemos desviado un poco el tema, pero bueno, también venía bien porque es un tema de lo clave en el día de hoy, así que no pasa nada por hablar de él. Hablábamos bueno. Antes, de hecho hemos visto un tuit sobre el comportamiento de algunos medios españoles, un poco vergonzoso, tú también lo has comentado antes. ¿Cómo lo habéis visto vosotros? ¿Cómo lo valoráis? Si quieres saber cosas de verdad sobre Venezuela, vete a Caos en la Red, a Rebelión, o sea, no te vayas a un periódico progre. Quiero decir, todos sabemos, el diario mola mucho, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero hay ciertas cosas en las que es mejor informarse en otro tipo de medios. O sea, si yo quiero saber cómo le va a los presos del Grapo, no me meto en el ABC. No sé si me explico. No, a ver, sobre todo aquí hay un grupo que tiene mucha influencia en por qué no, porque Hugo Chávez tiene tan mala prensa, y es el grupo Prisa. Es el grupo Prisa, que tuvo una serie de negocios en Venezuela, le fueron muy mal cuando llegó Hugo Chávez. Entonces Hugo Chávez se convirtió en el mal. Cuando a Hugo Chávez le dan un golpe de estado, falta que la portada del País pusiera ¡por fin! Y bueno, pues a través de... Y Prisa, que ha sido el principal grupo de comunicación progre durante muchos años, hasta la aparición de otros proyectos informativos, pues ha inoculado pues un antichavismo importante en gran parte de la izquierda española. Y de hecho, perdona que te interrumpa, una editorial del País de hace un par o tres de días, no me acuerdo de cuándo era, pero que decía algo así, no, de antes de las elecciones, es verdad, que decía algo así como que Chávez gastaba dinero en el pueblo por razones electorales, hombre. Populista, ¿no? Populista, esa palabra tan maravillosa. Sí, exacto. Y dices, hombre, inviertes dinero en sanidad y en educación y lo llamas populista cuando aquí estás pidiendo que lo haga el PP, pues no lo sé, un poco incoherente. No, hombre, igual es que necesitamos más populistas en España y menos populares. A mí me importaría, ¿eh? O sea, un populista así. Más todavía. Más todavía. Hay algún partido que se ha especializado en eso, en el populismo, y que algunos los hemos tenido aquí, por cierto. Chávez ha sido, lo hemos dicho, un presidente muy criticado, quizá excesivamente criticado para lo que realmente ha hecho, para lo que ha aportado al país, ¿no? ¿A qué creéis que se debe? Yo creo que tenemos esa especie de mirar siempre por encima del hombro a Sudamérica, es una cosa que tenemos como súper metida en la cabeza, y como mucha gente no comprende la forma en la que se hacen allí las cosas o la forma de ser, pues eso, te acabas quedando en la anécdota, es que es un payaso, es que es un histriónico, es que tal, entonces te quedas muy en la superficie. Evidentemente le queda mucho por hacer, ha hecho cosas mal. Es curioso porque a la izquierda se le pide siempre que sea virtuosa y que lo haga todo perfecto, no se le puede permitir ni un fallo. Bueno, es una cosa tremenda. Por supuesto, tiene fallos. ¿A ti qué te gusta la moda? Estamos viendo imágenes del chándal de tanto de Hugo Chávez como también Capriles también llevaba uno y una gorra. ¿Cómo valoras estéticamente esta moda electoral? A mí me gusta, yo quiero uno. Pero eso ya personalmente. ¿En serio? Sí, claro. O sea, porque la gente está que va por ahí con las banderas yanquis, ¿por qué no pones una bandera de Venezuela, ¿no? Cuando es un país que está molando mucho. ¿Por qué no? Claro que sí. Bueno, yo creo que desde estas Olimpiadas hemos puesto un nuevo nivel nosotros en el mundo chándal. Cierto. Totalmente. No tenemos derecho aquí a criticar esas cosas. Más no vale callarnos. La verdad que sí, sí, señor. De todas maneras, a mí me parece que, yo qué sé, quizás soy un poco tiquismiquis en estos temas, pero que un presidente tenga un programa de televisión, llámase como se veame, porque se llama a lo presidente, pero ¿no os parece un poco, bueno, como decías tú, histriónico, un poco exagerado, un poco populista, volviendo a la palabra? Roosevelt tenía un programa de radio. No nos ¿Y qué? O sea, sí, Roosevelt tenía un programa de radio y además que estaba construido casi como si fuera para que toda la familia se reuniera alrededor de la radio y de la chimenea para que el presidente hablara. ¿Alguien va a decir que Roosevelt era un populista y que Roosevelt era el mal y que Roosevelt era un dictador? O sea, Roosevelt, un presidente de los Estados Unidos que para toda la prensa es el bien, uh-huh. Obama tiene una política de comunicación también muy, muy centrada en me voy a meter en tu hogar, y nadie dice nada porque Obama tenga un fotógrafo que está todo el día siguiéndole, Obama con el perro, Obama jugando al baloncesto, Obama haciéndose un sándwich, Obama jugando a los bolos. Pero claro, Hugo Chávez tiene un programa de televisión y está mal. Pero que otra gente haga un tipo de comunicación más sofisticada es cool y mola. En eso tienes razón. Quizá es verdad que hay otros ejemplos, pero me quedo con un ejemplo que me gustó mucho, que es cuando Hugo Chávez se fue a la ONU y dijo eso de... George Bush, hueles a azufre. O sea, te vas a la ONU y dices eso, no sé, como venezolano igual no me gustaría demasiado que este tipo me representara. Igual sí, ¿eh? Igual hay gente que está muy, muy a favor de esto, pero no sé. Bueno, nosotros... ¿Cómo lo ves tú? No, Estefan, nosotros teníamos un presidente de gobierno que puso los pies encima de una mesa. Eso es verdad también. O sea, ¿qué quieres que te diga? Y un jefe del Estado no electo que dijo con... ¡Pero te quieres callar! O sea, vamos las cosas como son. A Hugo presidentes Chávez. Faltones no gana nadie, yo creo, vamos. ¿Quién me va a decir a mí que no tengo que conducir borracho? Que no sé, por favor. O sea, ¡viva el vino! ¡Viva el vino! Ya lo decía Rajoy, ese señor. En fin, son las 9 y 33 minutos, quizá, creo yo, si no tenéis nada más que decir de Hugo Chávez. Bueno, yo diría una cosa, y es que eso de votar al jefe del Estado tiene que molar un montón. Sí, es verdad. Bueno, yo como francés lo hago así cada 5 años. Me pillo un poco lejano y tal, pero mola, ¿eh? Lo que pasa es que no suele ganar el que yo voto, pero o la que yo voto, de hecho, pero mola, ¿eh? Os digo que mola. Españoles, mola. Uy, la que tú votas, me acabas de asustar un montón. No voy a preguntar por qué el voto, no voy a votar, no te voy a preguntar por qué el voto es secreto. No, la que voté hace dos. Anyway, que camino, tenemos más comunicaciones y tweets, etcétera. Chávez ha convertido a los MMS en clientes peronismo del siglo XXI. ¿Quién nos lo cuenta esto? Ernesto de Bustos. Ajá, okay. @ de Bustos. ¿Qué más? Y luego están hablando porque cuando antes han dicho lo de la reunión, de que volvemos a la reunión con la reunión de los alemanes con... Lo siento. La que te ha caído. Tienen aquí una conversación entre Juanito Torres y Ede Hombre, Bustos. Juanito Torres, que dice que están leyendo hace un rato y desde la primera página queda claro que sí iban en representación del 15M, según el blog. En fin, Juanito Torres, a quien tenemos mucho cariño, a veces se emperra un poco en unas cosas. Lo digo porque en ocasiones hemos discutido con él en Twitter también y cuando... ¿Sabes? Cuando coge una perra, no la suelta. Hace bien, ¿no? O sea, ¿no? Sí, no, no. O sea, pues, tiene la libertad, obviamente, de decir lo que quiera, pero vamos, cuando le ha cogido esto también lo encuentro un poco así. Bueno, no es. Yo esta mañana he estado hablando por Twitter con bastante gente y no era el único. Sí, hombre, lo sé, pero me refería a él en concreto porque le conozco por Twitter, más que nada. No porque no hubiera más, obviamente. Hubiera sido muy gracioso porque ya la última anécdota del abuelo de la reunión de los alemanes. Ha sido muy gracioso porque justo al acabar la reunión ha dicho el portavoz del Linke, que uh-huh. es el partido más como Izquierda Unida o como los antiguos comunistas del Este, ha dicho un poco como excusándose del poco margen que ellos tienen, ¿no? Ustedes tienen que comprender que nosotros, bueno, somos diputados del Parlamento Alemán, pero claro, nosotros en nuestro grupo parlamentario a veces poco podemos hacer y claro, nosotros no somos el gobierno, no sé cuánto y tal, nosotros en realidad no representamos a nadie, no sé qué. Ha dicho eso allí, nos hemos quedado todos así mirando, ¿no? Y la reunión ha acabado. ¿Y para qué vienes, no? Con nuestro moderador diciendo, bueno, me parece bien porque, como les hemos dicho al principio, nosotros aquí tampoco representamos a nadie. Y no somos el 15M, sino que va, y le ha vuelto a soltar la misma retahíla con la cual empezamos la reunión. O sea, que la reunión ha empezado, ha acabado, y cada colectivo que ha querido, que lo ha considerado adecuado, ha empezado su intervención con la consabida cuestión nuestra 15mayista de que no representamos a nadie, que no sé qué, que va. Con lo cual no hemos podido insistir más, ¿no? En los propios textos, por lo menos en nuestro 15M para rato, también está indicado lo de la... En fin, el rollo habitual, y ya, me callo. Bueno, estás aquí para hablar y para debatir todo lo que quieras. Vamos a por el segundo tema, este tema que nos gusta tanto, que es la desafección política, como indicaba el CIS, amigos. A por ellos. El pasado lunes conocíamos los datos del último barómetro del CIS, en el que destacaba que para el 26% de los encuestados el tercer problema de España son los políticos españoles, solo por debajo del paro y la crisis. Es decir, que para más de una cuarta parte de la población encuestada los políticos son más un lastre para el país que lo que en realidad deberían ser, es decir, quienes solucionen nuestros problemas. Bueno, señores, ¿cómo habéis visto, y señoras, cómo habéis visto este aumento de la preocupación de los ciudadanos por nuestros políticos? Lucía, por ejemplo. Pues que está todo muy bien montado para que esta gente no se entere de quién es el verdadero culpable de las cosas que pasan, ¿no? Si está la señora diciendo los coches oficiales, los alemanes, no sé, pues la señora nunca reparará en que el problema es el capitalismo y el sistema capitalista. Lo cual viene muy bien a la gente que mueve los hilos y tiene sus intereses puestos en que este sistema se mantenga, evidentemente. Es una pena porque hay políticos maravillosos y el discurso este fascistoide chungo de los políticos son malos, los sindicatos hay que acabar con ellos, es chunguísimo y muy, muy, muy peligroso. Hay que tener cuidado. Estefan. Yo creo que, primero, cuando entras a ser ministro, creo que tienes que hacer dos juramentos. El juramento ese de la Biblia, de no sé qué, de soy ministro o lo que sea, y otro juramento de cuando te llame por el teléfono rojo y te diga que te toque, te toca. Y después tiene que haber un cuadrante ahí de ministros los que le toca el marrón, y cuando te llame Soraya o quien sea, tienes que liarla, y la ha tocado ver antes de ayer. Entonces es como clamoroso, y además es como manifiesto, como cada vez que hace falta armar ruido, sale uno y dice una sandez. Pero son esta gente del PP, son los del PSOE y son todos. Y cuando gobiernen otros, no son otros, no lo sé. Y caemos como imbéciles. O sea, caemos si como queréis de imbéciles. Ver, hablamos un poco más adelante porque tenemos planeado hablar de este tema. Todavía me acuerdo de lo de la última que fuera de Gallardón, sí, con lo de la reforma del Código Penal, y que era para tapar no me acuerdo qué. Y yo me acuerdo que me decía, o hablábamos un poco en la red diciendo, no, este no es el momento, cuando toque eso, ya iremos y ya nos sentaremos en la calle ya, y ahora vamos a concentrarnos en lo del día de hoy. Pero tampoco lo conseguimos y nos tapó aquello. Los famosos 4 años por sentarnos en el suelo, no sé qué, la criminalización de la resistencia pasiva, no sé cuándo. Entonces, bueno, ahora un poco con las redes sociales, yo creo que con esta inteligencia colectiva ya estamos un poco protegiéndonos de esto, porque hasta hace muy poco era absolutamente imposible. Y cada vez que uno de estos poderosos quería, te barría el tema del día, te lo barría totalmente de la actualidad y ponía su neura que había sacado, te la ponía encima. Ya sea catalanizar, perdón, españolizar a gente rara periférica como tú, o Cristiano Ronaldo tiene diarrea, lo que fuera, o sea, cualquier cosa. Pero bueno, ya estamos aprendiendo poco a poco, yo creo que eso está bien, nos estamos alfabetizando, ¿no? Pero yo creo que es importante también no considerarlo, como has dicho, sandeces. O sea, yo creo que realmente esta gente dice lo que piensa. Esta gente es como cuando estás borracho y te pones a hablar en idiomas y te sueltas un montón. Bueno. Esta gente está tan borracha de poder y tan campando a sus anchas que se le está empezando a ver la vena fascistoide, pero de una forma ahí a saco. Cuando Bert dice, quiero españolizar a los catalanes, está sacando su vena más franquista. Sí, Lucy, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que, o sea, que no es una sandez, quiero decir no, que realmente pero que a mí me da la impresión que ahora a lo mejor sí, pero que no te preocupes. Que es que si se le acaba o si no se le ocurre, dice otra cosa, así que da igual. Pero dirá otra cosa también. No, pero dirá otra cosa igualmente peligrosa y que representa verdaderamente los intereses que él está defendiendo. Gonzalo, ¿tú estás en un partido? ¿Cómo lo ves? ¿Gonzalo está en un partido? Sí, soy militante de Izquierda Unida. Yo lo tengo muy claro, el régimen se desmorona. El régimen se desmorona, los partidos están perdiendo mucha credibilidad, mucha credibilidad. ¿Merecida o inmerecidamente? ¿Cómo lo valoras tú? Pues yo creo que es una oportunidad para merecerse no perderla. Es decir, creo que es un momento en el que tenemos un riesgo, vivimos. Sí. Explícanoslo porque pues me he perdido. Obviamente merecidamente, okay. ¿Vale? Pero que hay ahora mismo una oportunidad de cambio en los partidos. Es decir, hay una. Tiene que haber gente en las organizaciones políticas que tome liderazgo, que cambie estructuras, que cambie formas de funcionar, que se acerque a los movimientos sociales, que dialogue, ¿vale? Y sea capaz de producir los cambios, porque obviamente es merecida, pero también esta desafección política no es nueva. Hemos tenido siempre una de las tasas. Nunca ha estado tan alta, yo diría. No, ¿eh? una cosa, vamos a ver, es que el CIS. Está bastante alta ahora mismo. La pregunta del CIS es: ¿cuál es para usted el principal problema para España y luego el principal problema para usted? Eso es lo que pregunta el CIS. ¿Cuál es el principal problema? No significa que la gente tuviera un gran afecto por los partidos políticos antes. Es decir, tenemos una de las tasas de afiliación más bajas de toda Europa y esto es porque es un régimen, el régimen de la Constitución del 78, que se construyó cerrado, unos señores que se fueron a un parador de Ávila a terminar la Constitución y un golpe de estado del 81 que dijo, esto se ha cerrado, aquí buenas noches y buena suerte. Y tuvimos una época de bonanza económica que hizo que la gente no se quejara. Y ahí enlaza con lo que dice Lucía sobre el capitalismo. Una vez hemos entrado en crisis, una crisis gorda, y no hay excedente suficiente para tener a una amplia mayoría con la boca cerrada, ¿vale? Pues surge el problema, son los partidos políticos. No, el problema no son los partidos políticos, el problema es el régimen. No es el régimen político en el que estamos insertos, de la que algunos partidos políticos son mucho más cómplices que otros. Estefan, ¿cómo ves tú lo que acaba de decir? Sí, yo veo que en esto también yo creo que hay claramente una operación de la derecha, en el sentido que la derecha en este país, nadie sabe cómo, siempre son los 9.500.006 que van a votar siempre. Y yo creo que, van a votar, o sea, nieva, truene o juegue el Real Madrid. Da igual, van siempre. Tremendamente fieles. Van las abuelas, o sea, es como impresionante, van todos. Entonces yo creo que les interesa mucho como desprestigiar al sistema en general. La izquierda tiene el problema que si hace muy buen tiempo, o hace mal tiempo, o hay corrupción, o te enfadas, o lo que sea, o el sistema no funciona, tiene menos voto, ¿no? Claro, entonces yo entiendo que está orquestada una campaña de desprestigiar el sistema. Ya, pero cuidado, porque ahora pasa una cosa, y es que la derecha tiene un problema, y en Grecia y en Francia lo acaban de ver, porque ya no es la derecha de siempre. Ya no es la derecha de siempre. En Grecia tenemos Amanecer Dorado y en Francia tenemos a la hija de Le Pen on fire. Y aquí tenemos al PP. O sea que... No, es que estoy hablando que incluso pudiera venir algo peor del PP. Yo recuerdo, además estaba Pablo sentado en esta silla hace unas semanas cuando estuve aquí. Pablo estaba obsesionado, Pablo Iglesias, el presentador de Atorca, estaba obsesionado con que Esperanza Aguirre estaba preparando su Tea Party. O sea, es que todavía podría venir algo aún peor. Es decir, Espe Party, efectivamente. Tengamos cuidado, porque aunque los 9.500.000 votantes de derechas vayan a votar siempre, no significa que siempre vayan a votar lo mismo, que es diferente. Y además ahora hay un cambio, y con esto de que el régimen se está cayendo, hay un cambio importante, y es que esto no es solo una lectura de la izquierda, que el régimen se desmorona, ¿eh? La derecha lo tiene probablemente muchísimo más claro que la izquierda organizada. La derecha lo tiene clarísimo que el régimen se desmorona. Y ahí está todo el shock, claro. Y está preparándose para construir un nuevo régimen. Se está preparando. Acabar con la educación pública, con la sanidad pública, cambiar los derechos políticos, el uso del espacio público. Y eso la derecha probablemente lo tenga hasta más claro que la izquierda, que el régimen se desmorona y que es el momento de construir un nuevo régimen. Y el problema es que obviamente el proyecto de régimen de la derecha, desde luego, no es el mío. Y entonces, o aquí empieza a entrar en la cabeza de la gente de la izquierda que esto ya no es volver atrás y recuperar el maravilloso pacto social, y que qué bonito era cuando nos sentábamos a negociar con la patronal, y porque es que si era bonito o no es irrelevante, es que eso no se va a volver a dar. Lucía, tú que has escrito un libro que se llama 2013 y que hablas un poco del futuro, tú si tú pudieras diseñar el nuevo Estado español, ¿cómo lo diseñarías? Yo ya sabéis que a mí no me importaría un régimen populista a lo Venezuela, ya lo sabéis. No, a mí me gustaría, lo único que me molesta, pues eso sí, hay cosas que me molestan evidentemente de un régimen tipo Venezuela, ¿no? Pues no hay, los derechos de las mujeres no están conseguidos, homosexuales, tal, estas cosas, ¿no? Pero yo sí, ya sabéis que yo creo en un estado comunista, marxista, molón, donde el pueblo tenga el poder, sin duda, está claro. Porque es que si el pueblo no tiene el poder, lo acaban teniendo estos fascistas. Entonces, evidentemente, me pongo del lado de los míos, como tenía que ser. Y a quien no le gusta, ya lo sabéis, al gulag. Así de fácil, claro. Pues, gulag, pero de diseño. Adaptado al siglo XXI. Pues, yo recuperando una cosa que dice Lucía, por ejemplo, una de las ¿con internet? Perdón un momento, ¿con internet o sin internet? Sí, para que así vean cómo se está desarrollando todo y les rabie más todavía. Muy bien, Gonzalo. Pues una de las cosas que introduciría, y además vamos a hilarlo con Venezuela, es el referéndum revocatorio. Estos señores de la Gürtel no habrían acabado su mandato si tuviéramos un referéndum revocatorio como existe en Venezuela. ¿Qué otras cosas deberían introducir este régimen? Derechos. El derecho a la vivienda, que es, todo el mundo dice que está en la Constitución, está en una parte que es, se llama principios rectores de la política económica y social. Vamos, la el, carta... Ya sí eso, la, ¿no? Ya sí eso, la carta a los Reyes Magos. Entonces, determinados derechos que además no son ni de derechas ni de izquierdas, son derechos humanos. Es decir, es algo que debería de asumir todo el mundo. directamente a esa constitución. Vamos, que son de izquierdas. Sí, sí. Probablemente. Sería muy interesante hablar del papel de la Unión Soviética en la Carta de Derechos Humanos, que fue quien más lo apoyó. Pero eso para otro día. ¿Sí? Estefan, ¿cómo...? El señor está muy leído. Sí. ¿Cómo diseñarías tú un Estado? Pues con manitas y asambleas, y armonía, y los niños jugando, y sin centrales nucleares, yo qué sé. No, es súper sencillo. Yo empezaría por una cosa súper antisistema, que consiste en lo siguiente. Dime. Cumplir las leyes. Eso estaría ahora. Bien, eso estaría bien, la verdad. Vamos a empezar ahora un poco, y después vamos a empezar a cambiarlas, pero... No, matiz. No, ni matiz ni nada. Yo entiendo, yo soy súper crítico. Con la transición esta que tenemos es un timo. Yo creo que cualquier persona se da cuenta. La transición que tenemos es un timo. Pero ¿no sería súper bonito? ¿Lo imagináis? Mira, vamos a hacer un experimento. 2013. Venga. Va a ser un año donde pasen dos cosas. Que se cumplan las leyes, empezando por el Estado, y que no haya fraude fiscal. Empezando por la grande fortuna y la grande empresa. A ver qué pasa. Hostia. Bueno, pues es que y con lo de cumplir las leyes, si evidentemente... Si empiezan a cumplir las leyes es que el fraude fiscal está legalizado. No, pero... Joder. No, pero es que si se empiezan a cumplir las leyes... Que hay cada ley por ahí. Es que el 1%... Voy un poco tarde para esto. No, y con lo de cumplir las leyes no me refiero a las leyes penales y tal, sino a las que tengo la No, efectivamente. Claro, que se cumplan las leyes que me gustan, coño. Que cumpla la ley el Estado. Pero ya vamos tarde para esto, claro, con estas reformas ya, joder. Ni que sea lo de las policías aquí... Ya no puede ser. Pero en fin. Que la ley la ha hecho quien la ha hecho y no me vale, lo siento mucho. Pues que mande ella. Sí, anda que nos gustaría que mandara alguien como yo. Pues a más de uno sí, seguramente. ¿Hay alguien? ¿Qué opinan las redes sociales sobre esto que estamos comentando? Por Twitter, Javier DC nos pide que, por favor, intentemos unir el tema de las elecciones de Venezuela, ajá, que lo conectemos con la desafección hacia los políticos en España. Bueno, tiene que ver, claro. De la época, bueno... Y ahí lo dejo. Bueno, yo... Gonzalo sabe más del tema, pero... Tenemos ahí una maravillosa comparativa, un 80% de participación. Ya te digo. Pero no era una dictadura, a mí es que no... Sí, es una curiosa dictadura donde en 14 años han votado 15 veces y encima una de las veces que ha perdido ha aceptado el resultado y no ha vuelto a intentar llevarlo así hasta ad nauseam, hasta que digamos, bueno, venga, que pase ya, que está... Como la Constitución Europea, sí, eso fue muy bonito. Y se llaman y se felicitan, sí. Es súper dictatorial, todo es súper totalitario, una cosa... Sí, ¿no os dice el hijo puta? Claro. ¿Ya ganó el hijo puta? Claro. La tradición madrileña, tan bonita. Sí, sí, sí. En fin, sí, por cierto, si desde Twitter queréis opinar sobre cómo haríais vosotros el Estado de España, yo lo haría de una forma muy distinta, igual... Bueno, mejor no lo digo. No, porque luego se me critica de que soy independentista y tienen razón. En fin, vamos a por el segundo tema. Un chico de CIU como tú. ¿En qué te estás convirtiendo? Pero si no he votado nunca a CIU. Venga. Y Estefan no es un agente del gobierno alemán. Yo pensaba que te pagaba Rubalcaba. Me pagaba Rubalcaba, yo siempre lo digo. En fin, vamos a hablar un poco del siguiente tema, que es un poco el señor Bert y esta cortina de humo y un poco... ¿Es obligatorio esto? Sí, bueno, ya que la ha soltado, vamos a hacerle un poquito de caso, muy poquito. Vamos a dedicar 10 minutitos al programa. Pues eso, que decía, un tema importante esta semana ha sido esta cortina de humo del ministro Bert, que ha querido lanzar, ocultar informaciones, digamos, durante la semana que han salido sobre el FMI, el posible rescate de España. Hay quien tiene otras teorías sobre este tema, sobre qué es lo que realmente ocultaban las declaraciones de Bert. Pero vamos, el ministro de Educación dijo que el objetivo del gobierno era españolizar a los niños catalanes, además los niños en concreto, que es algo siempre muy sensible para la gente, ¿no? ¿Qué opináis vosotros de este tema, de estas declaraciones? Gonzalo, por ejemplo. Yo creo que un tipo que probablemente la historia le juzgue como un alto traidor a la patria, no es quien para decir que tiene que españolizar, que hay que españolizar. Es decir, un tipo que se está cargando la educación pública, que está preparando las bases para la segregación, para evitar la igualdad de oportunidades, para expulsar todavía más gente del sistema educativo, no puede erigirse en la defensa de la identidad española en ningún lugar. También te diré que creo que Artur Mas será recordado como un alto traidor a la patria catalana. O sea que tampoco creo que sea él quien pueda defender la patria catalana. Es decir, me parece que son dos interlocutores que no son válidos para llevar la necesaria negociación entre la gente que tenga una identidad española, la gente que tenga una identidad catalana y la gente que no tenga ningún tipo de identidad nacional o que no se sepa. No son interlocutores válidos porque ambos son altos traidores al servicio de potencias extranjeras. O sea, ya está. Estefan se ríe. No, estos compas son de llevar el gulag hinchable, siempre, ¿no? Por cierto. Bert, es que Bert debería estar aquí, porque es que él sabe hacer cosas aquí, es un tertuliano. Es un gran tertuliano. Está de ministro ahí ahora en plan, no sé, haciendo tiempo para después pasar a una gran empresa y forrarse. Y lo está haciendo súper bien, porque estamos aquí hablando de él. Y estamos llenando portadas de él en vez de hablar del FMI, que para que el FMI haya dicho lo que haya dicho, ¿no? Que si la prima, que si no sé qué, y los números que tenemos ahora, que creo que somos medalla de plata de hundirnos en la mierda, después de Grecia, que el estudio entre 108 países, amigos, o sea, medalla de plata. Segundo peor pronóstico del mundo. Y de Macedonia en paro juvenil. Y de Macedonia en paro juvenil. Tenemos peor paro juvenil que Macedonia. Tronco, o sea. O sea, que perdóname, pero después de la mascota de Naranjito que hicimos, creo que es la segunda que estamos en la vanguardia mundial en algo. O sea, lo de Naranjito fue un highlight de España y esto de Macedonia que me cuenta, creo que es la segunda vez que lo petamos, ¿no? Pero, la verdad que sí. Y nosotros aquí hablando del BERT diciendo sandeces, ¿no? También es verdad. Insisto, por ahí va a ir otra vez. No son sandeces. Es que, o sea, no es que estén haciendo esto ni como cortinas de humo, que probablemente también lo aprovechen, ni como es que soy tonto, no me da para más la cabeza, entonces hago estas cosas. No, esto forma parte de un programa muy claro, con una ideología detrás, que es cargarse la educación, cargarse la sanidad, dársela a mis colegas y que lo gestionen ellos. O sea, quiero decir, no es una tontería. O sea, cuando hacen estas cosas y no, o sea, no respetan los servicios públicos, no es simplemente porque sea una cortina de humo, porque es que no va con ellos, no va con su ideología, o sea, no son tontos, ni son malos, eso es importante saberlo. Alguno hay malo, ¿no? Muy malo, en plan malo de cómic, pero en general es gente que simplemente está defendiendo su ideología y lo está haciendo muy, muy, muy bien. Lo que pasa es que no hay una respuesta para pararles los pies. También es verdad que una de las propuestas que planteaba Bert, o al menos algo que he leído, que es hacer nuevos colegios en los que solo se enseñe castellano. Bueno, si se hacen nuevos colegios ya sería un gran avance, pues por lo que están haciendo ahora, porque de momento lo que están haciendo es recortarlo todo. Pero bueno, en fin, si, tampoco a mí me parecería mal que, como catalán, que se hicieran colegios nuevos en Cataluña, aunque sea solo en castellano, porque dentro de lo que cabe sería eso, ¿no? Pero hacer colegios públicos, Ricard. Sí. No coger dinero, claro. No coger dinero y hacer colegios concertados y seguir dándole el dinero a la enseñanza privada, porque cuando el Partido Popular habla de hacer colegios, sí, sí, vamos a hacer colegios, lo que hacen es, sí, sí, el Estado pone el terreno, nosotros ponemos la pasta y la Iglesia pone los profesores, pone los profesores y la ideología nacional católica. Claro, esto te lleva a los hospitales en Madrid. A los hospitales de Madrid, exactamente. Hoy, la última batallita del abuelo. Hoy le hemos contado, es que... Pero si es que vas provocando. No, es que hubo un momento... Hubo un momento que detectamos al diputado impresionable. Y entonces hubo un momento ahí del... A por él. No, es que yo ya lo observaba. Y hubo un momento del compañero de Sanidad que habló de que ACS y Bankia era propietaria de no sé cuántos hospitales. Ajá. Y el tío casi se atraganta. O sea, claro. Estaba con la botita de agua y un poco más y se la tira encima. Entonces, que así, lo de hoy ha sido divertido y yo creo que ha sido útil, lo de esta mañana, ¿no? Pero por estas pequeñas cosas, ¿no? Porque esta gente, por supuesto, tiene información sobre nosotros y sabe cómo está España y verá macronúmeros y cosas, pero son estas pequeñas cosas y estos seis parlamentarios que están hoy aquí han hablado con personas, gente que les ha contado cosas, y son estas pequeñas cosas que no que hacen la diferencia, como dicen los americanos, ni que va a cambiar nada, ¿no? Pero bueno, ahora simplemente me he acordado de esto, ¿no? De que Bankia, con sus 100.000 millones de euros y no sé qué tal, y que Bankia, que ahora mismo es de todos y no sé cuánto, resulta que es dueña de hospitales en no sé dónde. Y este señor lo ha llevado bastante mal. De hecho, se le ha ido el agua por el otro agujerito. A mí, sobre el tema, a ver, sí que me gustaría comentar una cosa, y es si alguien está cabreado por lo de españolizar a catalanes, por favor, que se informe sobre la reforma educativa que están presentando. Que se informe, porque si... En mi opinión, tal declaración, le iba a decir una barbaridad, ¿le parece dura? Por favor, que se informe de qué contiene la reforma de la ley educativa, que es que supone expulsar a miles de personas del sistema educativo, supone darle todo el poder a los directores del centro y que la comunidad educativa no tenga ninguna participación, supone que los planes de estudios... Un poco como el blanco, ¿no? Digamos, sí, efectivamente, que eso de españolizar, ¿vale? Igual es que ni siquiera los españoles queremos ser españolizados. O sea, por favor, quien esté cabreado por eso, que busque información. Los malvados sindicatos tienen información, algunos malvados partidos de izquierdas, más unidos o no, tienen información sobre el tema. Todos tienen información sobre el tema. Que se informen, porque si se han cabreado por esto, yo creo que el día que la marea verde se va a convertir en un tsunami cuando lean la barbaridad que está preparando. Es que es volver a la educación franquista. Es volver a la educación franquista. Faltan los crucifijos. Bueno, muchos coles todavía están. Camino, tenemos nuevos tweets. Sí, tenemos nuevos tweets. A ver, Javier DC comenta: españolizar niños catalanes, igual los catalanes no son españoles, ergo necesitan ser españolizados. Luego hay un tweet que dice: después de Lucilda aparece Belinda Washington, jamacuco. La plaza en llamas. ¿Ha habido salir alguna imagen en la que se veía Belinda Washington? Belinda Washington. Bueno, si está... Después de... ¿Es esto lo que tienen que decir de mí? O sea, estoy diciendo aquí cosas maravillosas y lo único... Señores, que esta señora ha escrito un libro. O sea, no sé si Belinda Washington puede decir lo mismo. Y cobra 20 veces más por venir aquí que la Belinda esa. O sea, a ver qué coño pasa. Multiplica aquí por... Vamos. Fran de la Iglesia dice que hay que españolizar a los niños catalanes y con un hashtag pone pues te reviento. Bueno, desde el cariño, supongo. ¿Pero a quién? Sí, a mí me ha quedado la duda. ¿A quién revienta este hombre? En fin, que vuelva a escribir y que nos lo aclare, por favor, porque nos ha quedado esto de reventar. Hablando con niños, sean o no catalanes, suena como muy feo, sinceramente. En fin, es tarde, son las 10 menos 2 minutitos, así que creo que es un momento ideal para tirar a alguien a la hoguera. Bueno, señores, ya sabéis que en esta parte del programa lo que nos gusta hacer es tirar a alguien a la hoguera, uno de los protagonistas de los temas de los cuales hemos hablado. Y hoy los protagonistas para caer a la hoguera son los siguientes. ¡A la hoguera! Son los políticos españoles, Hugo Chávez y el ministro Wert. Una foto muy bien escogida del ministro Wert, por mí, con muy mala leche. En fin, queridos tertulianos, tenéis que escoger uno de estos tres y si hay empate ya desempataré yo. Lucía, por ejemplo, ¿a quién vas a tirar a la hoguera? A los políticos en general, españoles, por lo del CIS. ¿A Hugo Chávez o al ministro Wert? Yo habría escogido a los traidores estos que se han reunido con los alemanes. Qué broma. Qué mala leche. Este fan que es broma. Que no, que es broma. Que lo hacen con toda su buena intención. ¿Cómo voy a tirar a Hugo Chávez? De verdad, pues tiraremos a ver. A ver qué pasa. A ver qué bueno, qué gracioso. Escoge a los políticos españoles que el Bert está incluido. Está dentro. Dos por uno. A los 450.000. A todos. A los 6 millones. Y a los liberados. A todos. ¿A qué quedamos? A ver. ¿Y este cuenta o no? Sí. No, ahora es funcionaria. Y a los funcionarios. Y a los de los coches oficiales. Señores, un poco de orden, que esto no es Telecinco. Al final, ¿qué decimos? A Bert, pues venga, tenemos un Bert. ¿Tú también a Bert? Yo a Bert, sí. Creo que no tengo que dar muchas más explicaciones. No, ha quedado muy claro. Claro, 31 fue. Estefan, ¿tú qué escoges? ¿Listo españoles, Hugo Chávez o Bert? Yo a José Ignacio, ¿eh? Porque al colega José. Lo de la leasing de esa cosa tiene un lugar especial para el micrófono. Pues señores, hoy ha sido un pleno absoluto. El señor Bert se cae a la hoguera. Más, un comentario más antes de acabar por hoy. Hablan de la ideología es en sí misma usar cortinas de humo para desmontar la democracia legalmente, Fran de la Iglesia. Uh-huh. Y la misma persona tuitea: a ver, joder, es un chiste de la que se avecina. No, ah, no me tiréis a la hoguera. No, tranquilo, de momento no. Todo llegará. Señores, es el momento de irnos, de despedirnos. Ha sido un placer teneros a todos aquí. Lucía Molina, Lucilda en Twitter, con arroba adelante como siempre. Muchas gracias por estar aquí. A ti por invitarnos. Gonzalo Caro, Gcaro31, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ya no hace falta ni que mire el papel. Me lo he pasado francamente bien hoy. ¿Verdad? Yo también pensaba que hoy sería complicado, que no habría mucho debate, pero la verdad es que lo hemos pasado bastante bien. Estefan Grueso, Fanetín, Celebérrimo Fanetín en Twitter, muchísimas gracias. Gracias, gracias. En casa no se ve que aquí hay lujo, ¿no? En realidad... Vaya día, amigo. Vaya día, amigo. Ahora empezamos tomándonos algo para descansar un poco. Camino Tejero, muchísimas gracias. No sé si hay algo más al final, nada más. Qué fácil a la hora de Superstar Twitter frustrados por no ir a la Reu. Toma. Creo que eso va por vosotros dos. Eso, eso. Yo no soy una Twitter. Sí, porque además dice que creo que en Twitter hay caña para todo el mundo. Los Capricornio, dice de los Capricornio. Yo soy Capricornio, así que no me sé de. Luego me la explicaré, que no lo entiendo. Luego, entre copas, te lo comentamos. Sí, señores, nos despedimos. Poco de orden, amigos. Nos vamos a despedir, como siempre. Como siempre digo, para tener una buena discusión entre amigos, entre tertulianos, lo importante no es quien plantea mejores argumentos, ni quién sabe explicarlos mejor, ni siquiera quién tiene la razón. Amigos, aquí en La Plaza en Llamas, lo importante siempre es que arda la plaza. Hasta la semana que viene, desde aquí, desde el Canal 33 y desde Agora Sol Radio.